37 con el objetivo de encontrarlos. Los familiares de Claudia, tanto María Domínguez como Osiris Domínguez, como el señor José Castro y Angelina Caterino, han luchado toda la vida por encontrar a su nieta. Pero existe además en esta querella un interés colectivo comprometido en este juicio, que es representado por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. El objetivo principal de esta asociación es la búsqueda y restitución de los cientos de niños secuestrados durante la última dictadura militar, que aún hoy, siendo adultos, desconocen su verdadera identidad. Desde hace más de 41 años que las abuelas luchan por la defensa de los derechos humanos y la consolidación de la democracia en nuestro país, y para que nunca más vuelvan a cometerse crímenes tan aberrantes como la desaparición forzada de personas, la tortura y el robo de niños por razones políticas. Se persigue la verdad y la justicia, y también la memoria colectiva, para que esto no vuelva a repetirse. En este juicio, declaró María Domínguez, y especialmente enfatizó en la sala, diciendo: a Claudia la buscamos durante todos estos años, más de 38 años. Espero que no vuelva a pasar lo que nos tocó a nosotros, que nunca más pase. Y ese es el objetivo que tiene Abuelas de Plaza de Mayo. Ya sabemos, y es público y notorio, que en la Argentina existió el terrorismo de Estado, que hubo un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, que la Junta Militar asumió el poder absoluto del país, y que allí comenzaron, incluso antes de esa fecha, a desatarse crímenes, y los peores crímenes que hemos vivido los argentinos. Pero como parte de este plan criminal que desarrolló la dictadura y que lo desató y ejecutó, también hubo una ofensiva en contra de las mujeres militantes políticas, que incluyó a las embarazadas y a los niños y niñas por nacer. Nosotros entendemos, a partir no solo de este juicio, sino de los juicios anteriores que se han desarrollado en la provincia, que existió por parte de la dictadura un plan sistemático para disciplinar a las mujeres, que se pretendió imponer un orden social patriarcal a través de los distintos medios que tenía la dictadura y todo el poder del Estado que ejerció durante esos años. Consultamos muchas investigaciones en relación al tema y nos permitió esto sostener que hubo un plan sistemático destinado a imponer este orden social. Esto lo decimos porque las mujeres fueron castigadas de manera diferenciada. Hubo una represión específica hacia las mujeres que no fue la misma que se destinó al resto de la sociedad. Las mujeres fueron atacadas no solo por ser militantes políticas, sino también por el hecho de ser mujeres que no cumplían con ese rol tradicional que la dictadura pretendía que cumplieran durante esa época. Las mujeres fueron tratadas en los centros clandestinos de diversas maneras para disciplinarlas. Hubo ataques sexuales, hubo partos clandestinos, se pretendió la desmaternalización. ¿Por qué? Toda mujer que era militante política y que no cumplía ese rol occidental y cristiano no tenía derecho a tener a sus hijos. Analía Ucía, en un trabajo que realiza, un libro que ella tiene, históricamente dice: los conflictos en los contextos represivos han tenido y tienen una impronta masculina. Son decididos por varones para luchar por intereses que son representados por varones y llevados a cabo fundamentalmente por varones. El aparato del terrorismo de Estado fue ejecutado por un aparato militar y policial que se apoyaba sobre estas bases ideológicas. Nosotros pudimos ver en todos los juicios que se han desarrollado en la provincia la violencia de género, que fue una práctica sistemática en todos los centros clandestinos de detención de la provincia. Hubo violaciones, desnudez, humillaciones, ataques sexuales, falsas revisiones médicas. Y los partos clandestinos y la apropiación de niños fue parte de esta violencia desatada en contra de las mujeres. La idea central e ideológica de la dictadura fue que si una mujer podía emular a los hombres en el combate y en la vida política, debía ser confinada, cuestionada en sus facultades intelectuales y retirados sus pequeños hijos, aunque fueran lactantes. Recuerden ustedes como les decían a las madres de Plaza de Mayo, las locas de Plaza de Mayo. Toda esta descalificación se planteó a través de los medios de comunicación y de las órdenes secretas que emitió la dictadura. Esto lo dice Débora D'Antonio en un libro que se llama La prisión en los años 70. Esta ideología se transmitió muy particularmente a través del discurso oficial. En los medios de comunicación podemos ver distintas formas de transmisión de este pensamiento. Por ejemplo, Sabina Mance, en su Subversivas, Malas Madres y Familias Desnaturalizadas, dice: dado que la familia es considerada la célula básica de la nación, para garantizar el orden social, el Estado debe intervenir en las familias que se hallen desnaturalizadas. La metáfora de la nación como familia se completa con la metáfora de la subversión como enfermedad. Debe salvarse a la familia de la infiltración subversiva, evitar el contagio de la enfermedad moral para restaurar el orden natural, los valores del ser nacional y salvar así a la sociedad toda. Estos eran los términos que utilizaban los ideólogos de la dictadura y que transmitían a través de todos los medios posibles, incluso en las escuelas, a través de los libros, a través de las órdenes, a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, el comandante Emilio Massera, en el diario La Nación, dice en aquella época: pero el papel fundamental de las mujeres, según la mirada dictatorial, es el de madres, más allá de que estas mujeres realicen otras actividades. Además, sean capaces de proyectar al seno de la sociedad su irrenunciable papel de madres. Es decir, que esto era muy importante en función de garantizar que las mujeres cumplieran un rol determinado, que era el rol de madres, esposas o hijas. Pero aquellas que tenían otro rol debían ser castigadas. En la revista Para Ti, por ejemplo, decían: ¿qué le están haciendo a nuestros hijos? Insistimos, las madres tienen un papel fundamental que desempeñar. En este tiempo criminal que nos toca vivir ante esa guerra subversiva que amenaza destruirlo todo, uno de los objetivos claves del enemigo es su hijo, la mente de su hijo. Y son ustedes, las madres, con más fuerza y efectividad que nadie, las que podrán desbaratar esa estrategia si dedican más tiempo que nunca al cuidado de sus hijos. Esta es la carta abierta a las madres argentinas. Y entonces, ¿qué pasaba con las madres que decidían tener militancia política? ¿Iban a ser efectivas para garantizar esto que pretendían ellos? ¿Que sus hijos no fueran nuevos militantes? ¿Que sus hijos cumplieran el papel que la dictadura pretendía? ¿Que no hubiera opositores? Evidentemente había que buscar la forma para quitarle esos niños a esas madres que no cumplían ese papel. Y las llamaron las subversivas. Las mujeres con militancia política, con actividades públicas, integrantes de movimientos sociales, gremialistas, toda aquella que no se ajustara a los parámetros propios del patriarcado era catalogada como delincuente subversiva. Y en virtud de ello era secuestrada, torturada, alojada en centros clandestinos de detención y sus hijos eran apropiados. En muchos casos las mujeres fueron asesinadas, pero se las persiguió no por ser militantes políticas, además de ser militantes políticas por su condición de mujeres a las que había que disciplinar. Y aparecen en la dictadura ciertos reglamentos específicos con pautas de género. No solamente se basó esto en una cuestión ideológica y de discurso oficial, sino también hubieron reglamentos y órdenes en los cuales podemos observar el plan que se desató en contra de las mujeres. Por ejemplo, el decreto 955 del 76, que en su artículo 2 hablaba de la maternidad. Y decía: la maternidad recibió un trato específico en los decretos de la dictadura. Hasta junio de 1976, las presas políticas podían dormir en sus celdas con sus hijos e hijas hasta que estos cumplieran 2 años de edad. A partir de ese momento, solo les fue permitido retener a los pequeños un breve lapso de tiempo, y si el progenitor o demás parientes obligados a prestarle alimentos no estuvieran en condiciones de hacerse cargo del mismo. Esto es textual, como decía el decreto. Incluso la penitenciaría podía dar intervención a la autoridad jurisdiccional competente y promover adopciones ilegales. Entonces, ¿cuál fue el plan? El plan fue la desmaternalización. En aquellas que la dictadura consideraba irrecuperables, mujeres que no volverían al rol tradicional que se les había asignado, se proponía desmaternalizarlas, sacarles los hijos de alguna manera. Y se atribuyó a la dictadura el poder de reorganizar estos vínculos parentales de manera ilegítima, arrebatando los hijos de los oponentes políticos. Y estos hijos fueron distribuidos en otros sectores de la sociedad argentina con los cuales ellos tenían mayor afinidad. Esta práctica sistemática fue verificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de 1987, donde se señaló que la política de sustracción de niños, hijos de desaparecidos, constituye la violación a normas fundamentales de derecho internacional de los derechos humanos. Esto en la página 358 del informe. Pero además de establecerse los decretos, las órdenes, el discurso oficial y todo lo que la dictadura instauró, la dictadura además conformó una estructura de maternidades clandestinas. En la causa Nicolaides, la causa 10.326 del 96,